Habían anunciado movilizaciones y cumplieron con su palabra. Los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol iniciaron el pasado lunes 4 de mayo una huelga de hambre líquida de carácter indefinida. Aukin te explica las razones del ayuno que hoy cumple una semana y las implicancias de esta nueva movilización mapuche en plena pandemia del COVID-19. Esta es la crónica de Aukin, ecos del Gualmapu. Los comuneros mapuche Víctor Yanquileo Pilquimán, Sergio Levinao Levinao, Freddy Marileo Marileo, Sinesio Huenchuyán Queipul, Juan Queipul Millanao, Danilo Nahuel Pimillanao y Reinaldo Penchulev Sepúlveda iniciaron el lunes 4 de mayo una huelga de hambre en la cárcel de Angol, exigiendo, comillas, la libertad de los prisioneros políticos mapuche o el cambio por una medida cautelar alternativa distinta a la prisión, tal como lo estipula el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, en sus artículos 8, 9 y 10. Lo mismo ha hecho en Temuco el machi Celestino Córdoba, quien también inició el 4 de mayo una nueva huelga de hambre. El argumento de los presos para exigir su libertad, o en su defecto el cambio de medida cautelar, es el convenio 169, tratado internacional ratificado constitucionalmente por Chile el año 2008, y que al estar ratificado, valga la redundancia, tiene carácter de ley. ¿Y qué dicen los artículos referidos? El artículo 8 en su numeral 1 dice expresamente, comillas, al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados, deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. El artículo 9, en tanto, en su numeral 2 señala, comillas, las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. Y el artículo 10, tal vez el más importante, señala que cuando se impongan sanciones a integrantes de los pueblos indígenas, deberá darse preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. Lo cierto es que todos estos artículos del convenio 169, ratificado constitucionalmente por Chile el 2008, como ya decíamos, y que le otorga por ende un rango constitucional superior a cualquier ley simple, no se ha aplicado penalmente a los presos políticos mapuche hoy en huelga de hambre. Todo lo contrario, se han aplicado, por ejemplo, condenas sobre los 15 años en el caso de Sergio Levinao y de 20 años en el caso de Víctor Yanquileo. Mismo caso se repite en los cerca de 30 presos políticos mapuche que permanecen recluidos en las cárceles de Lebu, Mulchen y Temuco, como consecuencia del conflicto político de corte territorial que mantiene el Estado, empresas forestales, latifundistas con el pueblo mapuche que reclama y recupera el territorio usurpado. Explicado el sustento jurídico y político de la huelga de hambre, se suma otro elemento, tal vez el más importante por lo que se vive actualmente con la pandemia del coronavirus. En su petitorio, los huelguistas exigen su libertad, o en su defecto el cambio de las medidas cautelares, en atención a razones humanitarias debido a la pandemia del COVID-19, dado que el gobierno no ha hecho un pronunciamiento para salvaguardar la vida de los presos políticos mapuche y de los presos políticos en general. Los presos también apuntan a los criterios del Poder Judicial para impartir justicia. Por ejemplo, rechazan el tipo de criterio y la forma en que el Estado de Chile aplica la ley cuando se trata de persecución política, encarcelamiento y condena de personas mapuches versus agentes del Estado. Este punto no deja de ser relevante, entendiendo que días atrás, el Tribunal de Garantía de Temuco revocó la prisión preventiva del cabo Carlos Alarcón, el asesino de Camilo Catrillanca, y semanas antes había hecho lo propio con los oficiales de carabineros imputados en el marco de la Operación Huracán. La pandemia del COVID-19 también ha generado que a una semana de iniciado el ayuno, dirigentes mapuches aún no logren reunirse con los huelguistas. Este sábado, a una delegación compuesta por el lonco Víctor Queipul, el huerquén Rodrigo Curipán y la machi Isabel Puel, se les negó la posibilidad de visitar a los presos y saber de su estado de salud. Las comunidades en resistencia de Malleco acusaron presiones políticas por parte del gobierno para rechazar el ingreso. Todo esto en una semana que estuvo marcada también por acciones de resistencia en distintas zonas de Gualmapu. El jueves 7 de mayo, un grupo de 10 huaychafe quemó 3 camiones en plena ruta 5 Sur, en los límites de Mulchen y Goyipulli. En el lugar se encontró una pancarta exigiendo la libertad de los 8 huelguistas de Angol. En tanto que el viernes, otro grupo armado quemó 2 camiones en el sector de Antiquina en plena ruta que une Cañete con Tirúa. Así las cosas, el gobierno de Piñera deberá afrontar una nueva huelga de hambre mapuche, tal como lo hizo en 2010 durante su primera administración y el 2008 con el Mache Celestino. Como ha sido una tónica con anteriores huelgas, probablemente las primeras semanas el Ejecutivo hará oídos sordos. Sin embargo, eso estará por verse, dado el actual escenario de confrontación existente en Gualmapu, en donde a pesar del coronavirus, la resistencia mapuche no ha dado tregua en medio de la pandemia. Y hoy, con esta nueva huelga de hambre, suma otro elemento a sus reclamos y reivindicaciones. Ecos del Gualmapu.